Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Iván Antesana. Buenas noches. Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Luciana Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Y nuestro público asistente. ¡Yay! Porque estamos grabando el programa en vivo. El programa 50 en vivo. Guía Escéptica Live. Sí. Vamos a sacar el DVD con comentarios después. Bueno, hoy, el día en que grabamos, es 26 de noviembre de 2015. Y un día como hoy, en 1857, nació Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista suizo que es considerado como el padre de la lingüística estructural moderna, o de la lingüística moderna, y que es conocido por su Curso General de Lingüística, que fue publicado póstumamente, fue escrito y publicado póstumamente, en el que realiza la diferencia entre significado e insignificante, que es una diferencia importante, y también entre lengua, lenguaje y habla. Y de hecho fue el primero que empezó un estudio sistemático y, entre comillas, más científico de la lingüística. Y por eso lo celebramos hoy. Ah, no, él no lo escribió. Sí, no, claro. El libro fue escrito, posiblemente, porque el libro fue escrito por sus pupilos, o sea, tomaron apuntes de las clases que él había estado dictando y escribieron un libro. Sí, eso también me rayó a mí cuando lo escuché. Ojo que el sujeto de la oración fue el libro. El libro fue escrito, posiblemente. El sujeto de la oración no fue Ferdinand. Eso uh-huh. Y nada, bueno, no vamos a entrar en detalles sobre eso. También bueno, más que... Gracias. Ah, ¿es hoy día? Sí. Sí. Bueno, bueno, sí es hoy día. Y eso me recuerda a un cómic de SMBC que dice: quiero dar gracias a la evolución por haber convertido a una especie de dinosaurio en un polluelo con patas. No, en un pedazo de carne con patas y cabeza pequeña. No, solo para mencionar rápido lo de Saussure, que de repente todos los que estudiaron eran cachimbos en los años 80, 90, no sé si hasta el día de hoy. Nos torturaban siempre en todas las clases de lengua 1, siempre era Saussure, siempre era esto, ¿no? O sea que cuando yo lo volví a escuchar ahí entre los temas de la guía escéptica me vinieron unos recuerdos así, poco encontrados, ¿no? Pero de hecho es muy chévere. Ah, no, claro, no digo, ¿no? Pero, bueno, para mí no era tortura, pero veía que para varios compañeros sí lo eran las clases de lengua 1. Vamos a hacer un futuro programa sobre corrección política. Justo fue él el que hizo la distinción entre significado y significante, que es algo que la gente usualmente malentiende, ¿no? Que una cosa es la palabra o el objeto y otra cosa es lo que representa en tu cabeza o la idea que tengas de él. Bueno, siguiendo con las efemérides, quiero hablar sobre el bulo de Putin. Hace 2 semanas, o 3 tal vez, o 4 cuando escuchen este podcast, estuvo circulando en internet una especie de discurso o entrevista que se había realizado con Vladimir Putin respecto al... ni siquiera recuerdo exactamente si era respecto a alguien, pero respecto al Islam en general, a la religión islámica en general. Y decía que Putin había como que puesto mano dura y se había mandado todo un florazo sobre que si la gente quiere entrar a Rusia tenía que adoptar culturas rusas. Incluso han sacado como citas a Putin diciendo cosas como Dios, ¿cómo era? Ah, que es tarea de Dios juzgar a los musulmanes, pero es mi tarea mandarlos con él. Bueno, esa frase. Pero yo me parece haber visto un video de él donde menciona eso de que, claro, de que si quieren construir una mezquita en Moscú, entonces también deben aceptar que se construya una iglesia ortodoxa, claro, rusa en la Meca, ¿no? Viste un video en ruso traducido con su Pero claro, el asunto es que yo no soy ruso, claro, ¿no? O sea, más allá de Tovarich y esas cosas, ¿no? Todas esas cosas son falsas, o por lo menos hasta ahora es lo que sé, que todo eso es falso y que Putin nunca ha hecho nada de eso. Lo que es interesante porque Putin se ha convertido en un poe, ¿no? O sea, es tan Putin que cualquier cosa que diga nos la creemos. Putin. O sea. y eso es todo. Es probable que ya sea parte y que ya esté acumulando leyendas urbanas. Como el del famoso video, ¿viste? El del conductor, este joven, hizo una prueba, dijo que iba a recibir el poder de Putin. Entonces, Putin estaba en un acto público y ni se dio cuenta de que este tendía la mano y lo saludaba, ¿no? Entonces, el joven dijo, con el poder de Putin que me ha transmitido por las manos. Entonces, y el video consistía en este joven pidiéndole permiso a un montón de mujeres para tocarle los pechos, ¿no? Porque tenía el poder de Putin, ¿no? Y creo que el video es un resumen de todas las toqueteadas, ¿no? que hizo, y efectivamente llegó a las 1000, ¿no? O sea, el video dura como media hora, no sé. Si tienes la paciencia de verlo, yo vi el principio y el final, ¿no? Y salía 1000, ¿no? O sea, y ponían su contadora ahí. Así que eso ya es una... O sea, y era en Rusia también, o sea, eso, en su propio país tiene esa clase de leyendas ya. Bueno, siguiendo con las actualidades, el día de ayer en esta línea de tiempo, el 25 de noviembre, se archivó, bueno, no estoy segura. Bueno, la Comisión de Constitución del Congreso decidió archivar el proyecto de ley de penalización, de despenalización del aborto en casos de violación, que ya había sido hace unos 2 meses, me parece, archivado por la Comisión de Justicia, presidida por un hombre, ¿no? Que eso es justamente una de las críticas que se hace, ¿no? A cómo se tratan estas leyes, ¿no? Que normalmente son casi todos hombres los que deciden al respecto, ¿no? Por supuesto, ha habido ayer, creo que hubo manifestaciones frente al Congreso, coincidieron dos, ¿no? Por la ley universitaria y por esta ley ha bastante movimiento en contra del... Bueno, ese fue un tema específico, fue aborto por violación. Pero para dar más luces sobre el tema del aborto, Adrián nos va a explicar exactamente qué cosa es un ser vivo y qué cosa es un ser humano, ¿no? Porque gran parte o casi todo el argumento de la gente que se opone al aborto es decir que están matando a un ser humano. Sí, y antes de que empiece Adrián, ¿no? Enfatizar bastante la importancia de esto, porque hay muchos temas que dividen, que polarizan a toda la población, y como siempre... se suele decir la ciencia al rescate, ¿no? Deberían tomarse en cuenta los argumentos científicos para saber realmente de qué se está hablando, ¿no? La ciencia podría dar un parámetro, ¿no? Para no estar dependiendo de opiniones y de humor y cosas así, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de sintetizar rápidamente ahora por parte de Adrián, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Claro, en realidad no es solamente eso, hay un punto más, ¿no? Pero primero, como tú dices, un ser vivo es un organismo que tiene sus funciones biológicas, ¿no? Es algo muy, muy sencillo, todo el mundo lo entiende. De ahí, el concepto de ser humano ya es un poquito más difuso porque hay múltiples definiciones, ¿no? Pero creo que la que es más inequívoca o más fácil de explicar es que es la equivalencia entre ser humano y especie, ¿no? O sea, el Homo sapiens es el ser humano. Y ahí queda, ¿no? Entonces, efectivamente, si es así, en un aborto estás matando a un ser humano, ¿no? Ninguna duda. Pero después viene el concepto de persona, ¿no? O sea, ya la persona es el ser humano que tiene dignidad, ¿no? Y la dignidad uno la tiene porque tiene capacidad de tener conciencia, de pensar o de tener voluntad, y puede tener sufrimiento. Entonces, en cierta manera es un ser humano funcional, ¿no? En el caso de un blastocisto, no sé, de un feto de menos de 3 meses, digamos, no se puede hablar que haya indignidad, ¿no? O sea, no hay esas condiciones para que el caracterizar al ser humano, a la persona humana, perdón. Entonces, es que en ese contexto sí se aplicaría el aborto, ¿no? O sea, no estarías matando a una persona, estarías matando quizás a una posible futura persona, ¿no? Pero antes de serlo. Claro, también hay un argumento que habla sobre el origen de la vida, ¿no? Y no sé por qué dicen que el origen de la vida comienza en la fertilización, ¿no? El origen de la vida puede ser 4.000 millones de años en la Tierra. O sea, hay una cadena inquebrantable de vida, ¿no? El espermatozoide está vivo, el huevo también, ¿no? O sea, hay una cadena, ¿no? No, pero ahí comienza el ser, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de Schopenhauer, que dice que el ser comienza cuando se conoce la pareja y tiene el deseo de reproducirse, ¿no? Ahí ya tú puedes mentalmente juntar, por lo menos, el ADN y saber inclusive qué programa va a tener en la cabeza de acuerdo a la cultura de cada padre, ¿no? bajo otros estándares importa la conciencia, ¿no? El mínimo estándar de conciencia, creo yo, es el sentir placer y dolor, ¿no? Que podría comenzar alrededor de los 3 meses, ¿no? Se discute un poco eso, ¿no? Entonces eso sí importaría, ¿no? Pero un nivel máximo de conciencia diría, bueno, el niño, no sé si el niño recién nacido sea consciente, tal vez una persona recién comienza a partir del año, de los 2 años, tal vez algunas personas nunca llegan a ser personas, ¿no? Pero creo que un corte puede ser tal vez cuando comienza el nivel mínimo de conciencia, que es la conciencia de sentir placer y dolor, ¿no? ¿Y eso se da exactamente en qué? Cuando se desarrolla el sistema nervioso central, ¿no? Sí, ahora, normalmente personas que sí se oponen duramente a la despenalización del aborto parten de un argumento distinto, ¿no? Que es como que el ser humano ya viene con un alma o algo especial que está más allá de la capacidad cerebral, ¿no? O de la conciencia. Entonces, consideran que sí es asesinato por ese motivo, ¿no? Claro, si es que tiene alma, entonces el alma se mete en el momento de la fertilización, supuestamente. Claro. Entonces, a partir de ahí, es una persona, es un ser humano y vale igual que una persona completamente formada. Eso no tiene sentido, ¿no? Claro. Ahora, lo curioso, sobre todo ya que estamos en un país pues, de mayoría cristiana, es que en la Biblia, los únicos pasajes que hablan del inicio de ser persona se refieren al momento en que el recién nacido respira. Uh-huh. O sea, consideran que la persona humana existe en el nacimiento, no antes. Obviamente todas esas posturas de la fertilización y todo es una manipulación de información científica que han ido aprendiendo, ¿no? Los activistas religiosos a lo largo de los siglos, porque en su propio libro sagrado no está, de ahí no viene. Claro, porque no tendrían la idea de fertilización, no tendrían las imágenes, ¿no? Del óvulo, el espermatozoide, dicen ya en ese momento, ahí decidimos que ahí se mete el alma, ¿no? Es una decisión arbitraria, ¿no? Sí, bueno, la idea siempre sería arbitrario, ¿no? Siempre hay que poner un punto en que tú dices, ya aquí ya podemos hablar de personas. Pero yo creo que hay una etapa segura para decir que ahí todavía no puede haber conciencia. Sí, justo eso es un punto importante porque, claro, la ciencia, el rescate y todo lo que quieran, pero en realidad al fin y al cabo, quien determina en qué momento se considera la vida como vida, quien determina en qué momento se considera el ser humano como ser humano o el ser humano como persona humana, es el consenso. No es una realidad objetiva. O sea, la verdad objetiva no viene con etiqueta de conceder ese aquí a partir de aquí ser humano. Claro. Simplemente está ahí y ya por consenso científico o por consenso legal se decide si considerarlo o no como persona humana. Sí, ahora, lo que yo les comentaba en la tarde, por mensajes, era que la crítica que yo haría a los que promueven la libertad para decidir para votar, ¿no? Porque nunca van al punto. O sea, siempre el argumento es acerca de la libertad de la mujer para poder decidir si concluye un embarazo que no deseaba, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el punto no es ese porque las personas que se oponen al voto no dudan eso. O sea, la duda o la certeza que tienen en todo caso es el otro. Es el punto sobre la existencia del alma, ¿no? Y creo que es ahí donde uno debería tratar de corregir los errores. O sea, no tanto por la libertad, por ahí no va. O sea, entonces siempre hay un diálogo de sordos. O sea, las personas que dicen, no, el Estado no se puede meter, no puede forzar a las mujeres a proceder con esto, un embarazo no deseado, no explican por qué. O sea, no explican a las personas que piensan distinto por qué, ¿no? Creo que ahí debería ser. Claro, partes de un principio que esperas que el otro va a asumir. Yo de todas maneras pienso que algo tiene que ver en la discusión, al margen de que ciertas personas lo entiendan o no lo entiendan o le den importancia o no, es precisamente el asunto de libertades, ¿no? De libertades y de derechos. Es una cuestión que digamos, es un frente que se está desarrollando mucho en los últimos tiempos. O sea, las mujeres han progresivamente han logrado derechos que digamos hace poco más de 100 años no se habían pensado, no, no votaban, ¿no? No sé si fue en el siglo XIX, me parece que fue donde en Londres se hizo un congreso internacional para discutir si la la mujer podía asumir el pesado trabajo de escribir a máquina, ¿no? Creo que sí es una discusión pertinente, ¿no? Y al respecto, pues, digamos, como es un tema tan complejo, ¿no? Que hay que abordar por etapas probablemente, por ejemplo, la sociedad secular y humanista está completamente pues, a favor de de las leyes que ya, los protocolos que ya se establecieron, me parece que en marzo de este año, para el aborto terapéutico, ¿no? Cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando la misma vida que va a nacer va a estar totalmente, digamos, va a tener muchas desventajas, ¿no? Y se ha detectado algo antes, ¿no? Y luego está este asunto del aborto por violación, donde nuestra postura es pues que el Estado no puede impedir a una mujer, ¿no? O mejor dicho, no se trata de verlo por el lado del aborto, se trata por el lado de no obligar, ¿no? Porque se trata de un hecho totalmente traumático y obligar a una mujer a que lleve y dé a luz al hijo de su violador, pues es una, definitivamente es un abuso de parte del Estado. No es una cuestión, digamos, de almas o de otras cosas, ¿no? Por lo general las violaciones acá en Perú son menores de edad y es por incestuoso, o sea, generalmente los padres o los abuelos, ¿no? Entonces a mí me parece terrible obligarla a que lleve un hijo que no quiere. Aparte, yo, bueno, cuando he escuchado opiniones que están defendiendo esta postura de que el embarazo siga, ha sido generalmente en las clases de Víctor, cuando ha puesto esos debates, y han sido hombres. O sea, yo no he escuchado nunca a una mujer, la única mujer que he escuchado que ha defendido esto ha sido Marta Chávez, que dijo, si quieren matar a alguien, que maten al violador. Bueno, dando luces sobre esto, el caso de, yo quiero separar dos casos, el caso de aborto por violación y el caso de aborto en general, que en realidad me parece que es el mismo caso, pero es bueno separarlo por el bien de las cabezas de las personas. Entonces, sí, de hecho, una mujer siempre tiene que decidir, y yo sí creo que he visto mujeres que están en contra del aborto. Y definitivamente, me imagino que todas las católicas deben estar en contra del aborto. No todas. ¿No? Por ejemplo, católicas con por hecho de decidir, ¿no? Ajá, ¿se llaman claro. católicas por el hecho de decidir? Sí, claro. Ah, sí. Yo no sé qué hacen dentro del catolicismo. Pero ahí está la disonancia cognitiva. Pero quiero separar dos casos, ¿ya? Uno es el caso del aborto por violación y creo que es un problema, como dijo Luciana, mucho más grave. El problema uh-huh. no es que aborten o aborten, el problema es que no las violen. O sea, y está bien, es un buen paso permitir el aborto, pero es un paso, igual las van a seguir violando. O sea, vas a lograr que se deshagan el niño, pero se deshacen el niño, regresan, las vuelven a violar. O sea, en verdad no estamos solucionando nada. Claro, pero según ese argumento, punto, tampoco habría que penalizar el homicidio, por ejemplo. Sí, pero yo no he dicho que no hay que penalizar, solamente he dicho que no se está solucionando nada y que hay más, o sea, no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que hay más cosas que hacer y que una vez que se logre despenalizar el aborto, no nos podemos quedar todos felices y contentos y olvidarnos del asunto. Hay que seguir. Uh-huh. Y otro punto, que ya que fue Iván el que mencionó la libertad, es el punto del aborto en general. Yo soy pro aborto en general. No, eso está mal dicho. Espérate, no. Yo soy... ¿Estás incitando a la gente a abortar? Yo soy pro libertad de la mujer. O sea, así no te hayan violado. Si quieres abortar, aborta. Eres pro aborto, pero no feminista. No soy feminista, definitivamente. Y precisamente por esto. Porque el punto es, así como soy pro aborto de la mujer, también soy pro que el hombre se desentienda de un hijo no deseado. O sea, si estamos hablando de libertad y tanto la mujer como el hombre no planearon tener un hijo, ambos se les salió de chiripa, la mujer tiene la libertad de abortar. Entonces el hombre también tiene que tener la libertad de desentenderse del asunto, lavarse las manos y largarse. Siempre y cuando se trate de un hijo no deseado. Sí, yo creo que una vez que te casas ya fuiste, ¿no? Si te casas es una especie de contrato que se sobreentiende, que estás aceptando poder tener hijos. Ahora, esto de que se habla de que todo, bueno, fuera de ese grupito que mencionó Adrián, que todos los católicos están en contra del aborto. ¿Recuerdas, Víctor, cuando tuvimos este debate en el programa Paranormales, precisamente sobre el aborto? Entonces, una pregunta a este apologista católico que le hice fue, ah, perfecto, es monstruoso, estás en contra. Y si violan a tu esposa, ¿qué vas a hacer? Y sale embarazada del violador. ¿Vas a obligar a tu esposa a tener el hijo del violador? Y por supuesto no respondió. Bueno, en mi facultad pasó eso. Una chica expuso en contra del aborto y está en la exposición y el profesor le preguntó qué pasaría si a ella la violan y la agarró fría y la chica dijo sí, abortaría. Y con eso mató toda. Y era una facultad de derecho. Pero en el fondo ese argumento está mal, no sirve porque ya pues todo el mundo tiene derecho a obrar de una manera equivocada cuando tiene un problema emocional. Pero el problema es que esta persona está abogando por la... O sea, no, está bien, pero desde una postura en que tiene supuestamente mejor una posición en que puede tomar una decisión irracional. Ah. No ha sido violada, entonces no puede tomar una decisión irracional y, según ella. Pues yo recuerdo que en una de las exposiciones de la clase de Víctor, justamente, los chicos me van a matar, había un chico que defendía ya, y decía no, que aborten está mal y todas las chicas se le iban encima. Y Víctor le dijo, ya, y si a tu esposa la violan, queda embarazada. Y él se quedó pensando, dijo, no, esto no importa, que tenga el hijo y lo damos en adopción. Y todas, ay, sí, como si fuera tan fácil, ¿no? A ver, llévalo tú. Y él, no, si yo pudiera, yo lo llevaría. Sí. No, yo creo que el padre y la madre, ambos no pueden tener 50% de la responsabilidad ni la decisión, ¿no? Yo creo que el poder tiene que recaer básicamente sobre la madre. ¿Por qué? Porque crece en su vientre. Es el objetivo, o sea, el padre no puede obligarla a tenerlo o a abortar, ¿no? Entonces es algo que crece en el vientre de la madre, entonces la madre tiene cierto poder de decisión. No sé si obviamente el aborto no debería ser un método anticonceptivo, ¿no? Pero hay casos en los que la mejor solución probablemente sea abortar, ¿no? Pero el tema es tan complicado que mejor debería estar a criterio de la madre y el Estado no debería ponerse a regular ni prohibir a las mujeres, obligarlas a que continúen con un embarazo indeseado por razones, digamos, como violación, ¿no? En este caso. Sí, ¿no? Claro. Bueno, vamos a cerrar el tema. Antes de eso quiero cerrar el tema siendo que me acabo de acordar de mi definición de ser vivo, que mi profesor de biología siempre decía que un ser vivo es un trozo de materia altamente organizado con capacidad de autoconservarse. Y esa es la definición que más me gusta de ser vivo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del tema, los temas de fondo. En realidad es un programa de miscelánea y vamos a hablar sobre los principios o reglas o no sé yo, cosas que, por las que nos gusta regirnos o nos parecen importantes. Y voy a empezar con el decálogo de Russell, de Bertrand Russell, que son 10 reglas que Russell propuso. Lo voy a decir rápidamente. Si tienen comentarios, los hacen. Y ustedes los escriben. El primero, su regla número uno es: no te sientas absolutamente seguro de nada. ¿Y de la primera regla? ¿Qué? ¿Qué? De la primera regla te puedes sentir absolutamente seguro. No sé. Ay, pude haber hecho un chiste. Bien. Vamos a editar esto y decir que la primera regla es: no hablas sobre el decálogo de Russell. ¿No? No, okay. No, yo creo que ese es fundamental y es el espíritu de la ciencia. O sea, no hay verdades absolutas ni verdades que sean al 100%, ¿no? Siempre hay posibilidad de probar el error, ¿no? Y si no se prueba el error, entonces adquiere una tentativa de veracidad, pero nunca es absoluto. Bueno, la segunda regla es: no creas que tiene valor producir una creencia ocultando evidencia. Eso suena a no creer algo solamente porque quieres que sea verdad. Sí, porque, ¿no?, quieres que sea verdad. Una creencia personal, obviamente. Uh-huh. O sea, no te engañes a ti mismo. De acuerdo. Okay, de acuerdo. La número 3. No intentes desalentar el pensar porque seguramente lo lograrás. O sea, el... Eso no lo entiendo. Es como el pensar o el pensamiento crítico. O, por ejemplo, si estás... Ya, ustedes los profesores... Estás en una clase y desalientas el hecho de que la gente piense por sí misma y que solamente te haga caso, o sea, que haga caso a lo que tú dices. Entonces, si tú tienes un poder de mando o tienes una especie de grupo a tu cargo y desalientas el que cada uno piense por sí mismo, pues vas a lograrlo. Uy, según Russell, vas a lograrlo y vas a lograr que nadie piense por sí mismo. Bueno, es que eso es una tentación constante, ¿no? Es lo que suele cantar Rubén Blades, ¿no? Si no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Y es fácil dejar de delegárselo a alguien, ¿no? Casos inversos, ¿no? De resiliencia, ¿no? Si una persona que no lo dejas pensar, al contrario, se esfuerza para sobresalir, ¿no? Sí, es cierto, pero tendrías que esperar que sea así. Uh-huh. O probar con muchos niños y ver con cuáles funcionan y con cuáles no. Uh-huh. El número, bueno, el 4, el 5 y el 6 los voy a decir juntos porque para mí todos se tratan sobre autoridad. El cuarto es, cuando encuentres tu posición, sobreponte con argumentos y no con autoridad, porque la victoria lograda con autoridad es irreal e ilusoria. El quinto es, no guardes respeto hacia la autoridad de otros porque siempre habrá autoridades contrarias. Y el sexto es, no uses poder para suprimir opiniones que creas perniciosas. Y todos se tratan sobre una especie de crítica al argumento de autoridad. Es importante, sobre todo, en educación, ya haya un cambio de paradigma, ¿no? Del típica donde el profesor expone y los alumnos tienen que apuntar y no cuestionan, sino que se convierten en personas que almacenan información, pero al final no están cuestionando. Es importante que los profesores, sobre todo en ciencia, expliquen esas teorías no como productos terminados, sino como un proceso, ¿no? que han tenido errores antes y que podrían ser perfeccionadas a futuro. Es importante, porque si tenemos un grupo de personas educadas que van a comenzar a creer únicamente por autoridad, se abre la posibilidad del abuso, ¿no? de que sigan a una figura política o religiosa únicamente por autoridad y no están pensando por sí mismos, que es lo que se quiere. Yeah. Sería como poner esta información sobre una base que no es sólida, ¿no? O sea, lo que debería hacer es al revés, crear una base, o sea, una forma de pensar correcta para comenzar a poner esta información encima, ¿no? Ahora, no quiero ir de frente al rollo político, pero creo que eso también se aplica fuera de las clases. A nosotros adultos, ya en nuestra vida adulta, ya no estamos atendiendo clases, de repente no somos profesores, así que no tenemos jóvenes a nuestro cargo, pero somos fan de algún político, o somos fan de, no sé, algún empresario, o somos fan de algún científico, y todo lo que dice esa persona es ley, ¿no? Entonces, respetamos la autoridad en vez de respetar las ideas. Lo cual está mal, bueno, yo creo que está mal, ¿no? O sea, lo que tienes que respetar son las ideas, y si son buenas ideas y si son objetivamente ciertas, pues las obtienes, y si son objetivamente malas, pues las desechas, independientemente de si vengan o no vengan de una persona que, entre comillas, respetas mucho, ¿no? Bueno, claro, es que lo de la autoridad es una guía, pero tomarla de a priori, tomarla a priori como una ley, ese es el problema, ¿no? Claro. En cambio, decir, la voy a escuchar, es como ir a ver las películas de un mismo director. Sí. Confías, ¿no? Pero si vas, por ejemplo, a ver películas de Gus Van Sant, te vas a dar cuenta que hay una muy buena y otra que es una porquería. Es así, ¿no? Es bien irregular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de Sexto Sentido? Shyamalan. De Shyamalan, claro. ¿Tiene buena? No uso Sexto Sentido. Bueno. En la ciencia debería pasar lo contrario a lo que sucede en esos grupos que creen por autoridad, ¿no? Uh-huh. Donde las figuras de autoridad son perfectas prácticamente, no cometen errores, ven la manera, por el sesgo cognitivo, ven la manera solamente de ver lo positivo de la autoridad. En cambio, el científico escéptico debería poder tomar las ideas que considera razonables o que concuerdan con su propia manera de pensar, con su propia racionalidad, y así de cada persona. Entonces, no puedes tomar todo. Inclusive figuras como Einstein, por ejemplo, se equivocaron en muchos aspectos, a pesar de que han tenido varios aciertos, ¿no? Entonces, toda figura de autoridad, por más importante y por más que haya sido para la ciencia, todo, igual puede tener aspectos o podría tener, ¿no? De irracionalidad, ¿no? Bueno. Bueno, el número 7. Uh-huh. Número 7. No temas tener opiniones excéntricas. Tu especialidad. Excéntricas. No temas tener opiniones excéntricas. Me parece que fue Einstein el que dijo que si una idea no, al principio no parecía absurda, entonces no valía la pena. Puede ser. ¿No? Einstein de repente fue el que dijo, no creas todo lo que dice Internet. No, ese fue Abraham Lincoln. Pero, por si acaso, ya que hablamos de no temas tener opiniones excéntricas, eso no significa que toda opinión excéntrica, claro, sea válida ni que vaya a convertirse en una gran idea. Las mías sí. Sí, pero bueno, Carl Sagan diría que toda creencia excéntrica o extraordinaria requeriría de evidencia extraordinaria también, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ese es el balance de la prueba, ¿no? Claro, uno es libre de creer lo que sea, ¿no? Pero para un escéptico, para un científico, uno debería constreñir esa creencia a lo que haya sido probado. Y lo que no ha sido probado, pues tolerar y ser. Claro, ahora, yo rescato la excentricidad sobre el intentar hacer más que el tener más que tener modelo de la realidad o que cambiar o tener un modelo excéntrico de la realidad en el que las hadas existen, porque existen. Creo que se trata más sobre atender iniciativas, sobre hacer cosas que usualmente no están, bueno, no son la norma. Bueno, el número 8, encuentra mayor placer en el desacuerdo inteligente que en el acuerdo pasivo. Sí, bueno, eso es bien socrático, ¿no? En realidad es mucho más beneficioso estar equivocado, y que te lo hagan notar, a estar siempre tratando de tener razón. Pienso que los debates no sirven para nada. Pero los debates nadie quiere estar equivocado. O sea, todo el mundo lo que quiere es ganar el debate y no quiere en realidad intercambiar información o aprender. Depende del tipo de debate también. Aunque lo que sí te podría decir es que los debates no sirven para nada en el mismo momento. Pero puede ocurrir, y de hecho se da, de que alguien que, por decirte, si ha habido un empate o alguien que haya ganado, pero que sabe que el argumento del otro era mejor, luego en su foro interno puede replantearse las cosas, ¿no? Y porque se lo dijeron en ese momento. Generalmente se da el efecto contrario. O sea, en el debate, la persona más irracional en un debate es la que tiende a reforzar sus creencias. O sea, racionaliza. O sea, lo que hace es un ejercicio de racionalización. Entonces, al final, sus creencias se vuelven más duras. El tema de pensamiento es más cerrado al final del debate. Entonces la gente dice, no, él ganó. ¿Por qué? Porque no se trababa, porque decía las cosas más fluidamente. Es como, por ejemplo, William Lane Craig. No, es un idiota. O sea, todos los que yo he visto debatir con él han barrido el piso con él sin misericordia. Pero, por ejemplo, Andy, el productor de Paranormales, para Andy, que es comunicador, me dice... Yo lo he visto ganar a Lane Craig en todos los debates, porque por lo menos por la forma de argumentar, me decía, ¿no? Al margen de las ideas, el punto de vista, ¿para qué vas a un debate? ¿Vas a escuchar ideas o vas a ver quién habla más bonito? Sino que Alan García nos vuelve a gobernar. Es interesante. Que probablemente pase. No, yo pienso que no, pero bueno. Yo tengo una pregunta para el público. ¿Quién acá, no sé si la mayoría sean escépticos o por lo menos tengan dudas de la realidad? ¿Pero quién ha cambiado de manera de pensar porque otra persona la ha llamado estúpido o tonto? ¿O quién ha cambiado de pensar porque a un profesor, digamos, se ha burlado de ustedes o los ha puesto en ridículo, ¿no? O sea, eso normalmente no pasa. El camino al escepticismo es paso a paso. Hay que plantear la duda, ¿no? Y la duda lleva a otras preguntas, ¿no? Y a veces es un proceso que demora años, ¿no? O a veces nunca se da. Ya, claro, eso Phil Plait en una conferencia una vez dijo eso, ¿no? Que, sí, o sea, sí, sí. Claro, porque, no me acuerdo la palabra que usó, pero era más o menos así, no ridiculizar a las otras personas, porque nadie cambia de opinión porque la ridiculices. Pero yo creo que ahí también le falta un punto, o sea, le falta algo más. No es solamente no ridiculizarlas y dar argumentos, sino que además el argumento tampoco sirve mucho. O sea, cuando tú discutes con una persona que no entiende argumentos, el argumento no sirve para nada. Entonces, lo que tú tienes que apuntar no es al argumento en sí, sino a la forma de pensar. O sea, tienes que hacer ver que hay una forma equivocada de pensar, ¿no? Eso tiene una técnica específica, no es saber información y dársela, no es así. O sea, lo que tienes que hacer es que las personas se empiecen a dudar, ¿no? O sea, enseñar a las personas que está bien dudar, está bien que no sepan, saber reconocer errores, saber reconocer que uno ignora algo. Bueno, yo creo que depende de cada persona, pero a nivel personal, sobre lo que decía Russell, ¿se acuerdan que estábamos hablando de Russell? Dice que encuentres mayor placer tú en el desacuerdo inteligente que en el acuerdo pasivo. O sea, tú como individuo busca siempre estar retando. Y eso me recuerda a la cita que no sé de quién es, que dice que si eres la persona más inteligente del lugar, estás en el lugar equivocado. No se vayan. Pero eso es lo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, si absolutamente todos están de acuerdo contigo, si absolutamente todos tienen razón, es porque de repente estás haciendo algo muy mal o estás en un lugar incorrecto. En todo caso, tienes que discriminar quién te dice las cosas, porque, por ejemplo, en muchos foros públicos, ¿no? Me dicen de todo los crédulos, los activistas, ¿no? Religiosos. Entonces yo digo, si esta clase de lumpen me insulta de esta manera... Entonces, estoy bien en lumpen intelectual, ¿no? Si alguien a quien yo reconozco como alguien que lee, que investiga, me dice, eres un idiota, yo sí me preocupo. O sea, la IESética no suscribe el llamar lumpen a nadie, por si acaso. Ok. El número 9. Sé escrupulosamente veraz. Esa acá me genera a mí cierta... O sea, cierto conflicto, porque, bueno, la cita completa no la recuerdo, pero era como que sea escrupulosamente veraz porque, voy a parafrasearlo, algo así como, importa mucho más la verdad que cualquier circunstancia que parezca que merece ocultar la verdad. Lo cual creo que no es cierto. O sea, yo creo que en ciertos casos vale más no ser escrupulosamente veraz. En casos muy contados y sobre todo de interacciones humanas, ¿no? Como una vez estábamos hablando de que si tu abuelita está en el hospital, está a punto de morirse y justo su hijo favorito acaba de morir, no vas a ir a contarle, ah, sí, verdad, por si acaso se acaba de morir tu hijo favorito. Entonces, es una mala madre por tener un hijo favorito. Entonces se lo merece. Bien hecho, que le diga. No, o sea, va a haber situaciones en las que no es absolutamente necesario o urgente apegarte a la verdad y andar por ahí. Y el último, que también pueden comentar, dice, no sientas envidia de la felicidad de los que viven en el paraíso de los tontos. ¿Cómo es ese paraíso? No tengo la menor idea. No sé, ¿no? Bueno, tiene algo que ver con la frase también de George Bernard Shaw, que decía que el creyente es más feliz que el no creyente, exactamente en la misma medida en que el borracho es más feliz que el sobrio. Sí, me hace acordar a esta frase famosa de John Stuart Mill del libro del utilitarismo, ¿no? Que él dice que prefiere ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, ¿no? Es como, prefiero un vaso grande, pero que tiene la posibilidad de llenarse, que un vaso pequeño y copado, ¿no? Bueno, también rápidamente voy a hablar sobre las 12 virtudes de la racionalidad. Porque a nosotros todos nos gusta mucho el escepticismo, pero a mí me gusta mucho más la racionalidad. Solamente las voy a nombrar, es una palabra por cada virtud. Y la primera virtud es la curiosidad. El sentir curiosidad por todo. O sea, o seguir tu curiosidad, tener una curiosidad honesta. Sí. La frase de la curiosidad mató al gato. En algunos casos, si la curiosidad te va a llevar, digamos, o tiene la posibilidad de que pierdas tu vida, ahí mejor no ser curioso. Claro. La segunda virtud es el renunciamiento. No como el renunciamiento de tus cosas materiales, sino como el renunciamiento de tus ideas. Tienes que ser capaz de renunciar a ideas que son obsoletas, ser capaz de renunciar a cosas que se demuestren como incorrectas y de no aferrarte a ninguna creencia, ni idea, ni posición. La tercera es la ligereza, en el sentido de que es mejor tener pocas creencias pero ciertas que tener un montón de creencias que pueden ser ciertas o pueden ser probablemente ciertas. La cuarta es la imparcialidad, que es una especie de separar lo que tú quieres que sea de lo que de verdad se te muestra como prueba, ¿no? O como siempre digo, intenta separar los sentimientos de la realidad o de tus opiniones respecto. Y ya que hablamos del aborto, eso implica también separar el hecho de que te dé pena que un feto se vaya al tacho, de la realidad de que vale más la vida de la mujer y la decisión de la mujer. Y cuando digo la vida, no me refiero a la vida versus vida o muerte, sino a la vida de calidad de la mujer. Bueno, creo que eso lo mencionaba Hitchens también. Él decía, bueno, él era un adalid del derecho al aborto libre, pero él mismo decía que no le gustaba la idea del aborto, ¿no? O sea, pero que tenía que disociar esas cosas, ¿no? Claro. O como Peter Singer, ¿no? Que no le gustan los animales, pero que aboga en favor de los animales. La quinta es el argumento, que aquí pueden ustedes estar en desacuerdo, pero la idea es que gracias a argumentar con un ambiente de personas que tú consideres a tu mismo nivel intelectual, ayuda a recibir unas ideas. Ahora, el pie de página de esto es que cuando argumentes, y eso es algo que debería hacerse más, cuando argumentes, intenta considerar realmente el argumento de la otra persona. O sea, un argumento, entre comillas, como debe ser. No, considera el argumento y no creas que estás yendo a pelearte y a la guerra en el que tú vas a argumentar y tienes que ganar, sino a argumentar realmente y como si el mundo de las ideas estuviese en un lado diferente y tú solamente las estás observando, ¿no? No le vas a ninguno. La sexta es el empirismo. Se trata sobre verificar las cosas, o sea, hacer predicciones y verificarlas en el mundo real. La séptima es la simplicidad, que también va con lo de la navaja de Ockham. La octava es la humildad, aceptar que no sabe, que lo que sabemos no nos hace mejores que nadie y que nadie es lumpen comparado con nosotros. Y que de hecho, cada vez que sabemos, nos enteramos que hay un montón de cosas más que no sabemos y que nunca vamos a ser capaces de saber. Que lastimosamente somos seres humanos y somos un pedacito de polvo en medio del universo que jamás va a poder ser capaz de comprenderlo. La nueva es el perfeccionismo, que es la contradicción, porque a pesar de que sabemos que somos nada o que somos casi nada, no significa que nos vamos a quedar con eso y que siempre tenemos que estar buscando mejorar nuestras creencias y mejorarnos. La décima es la precisión. De esto también va a hablar Julio un poco, y es intentar tener, ser precisos con nuestras creencias y con nuestras acciones. La once es la erudición, que se trata sobre ir al fondo de las cosas. Y la doce es el vacío, que es un acertijo que se los dejo. Y esas fueron las doce virtudes de la racionalidad. Sí, no, me gusta el tema del empirismo, la simplicidad y la humildad, ¿no? Humildad, sobre todo para aceptar que te has equivocado. Y a mí me ha pasado, bueno, a mí me pasa bastante, yo creo que cada dos o tres semanas alguien me corrige de algo y cambio de opinión. Antes pensaba que era algo malo, pero de verdad de los desaciertos uno a veces aprende más que de los aciertos. Sí, de hecho una vez escuché de Julia Galef que decía que cada vez que ella se da cuenta de que algo está mal, se come un caramelo o algo así, ¿no? Para generar el condicionamiento de sentirte bien cuando te equivocas o cuando descubres que te equivocas. Entonces, descubres que te has equivocado en algo, te dicen cómo debe ser y te comes un chocolate. Te sobrepones al sentimiento, al mal sentimiento de cuando estás equivocado. Porque a nadie le gusta estar equivocado. O sea, casi a nadie, ¿no? Digamos, las ventajas de equivocarse son obvias, ¿no? Porque significa que uno ya no va a estar en ese error, ya no va a persistir en ese error, es lo que debería ser. Uh-huh. Pero eso está muy amarrado al hecho de decir las cosas y afirmarlas. Porque hay gente que por el miedo a equivocarse no afirma nada, no dice nada, no se pronuncia, no decide. No se quedan en ese limbo, no porque, uy, no me quiero equivocar, pero al final se estancan. O sea, es mejor afirmar algo y equivocarse que no decir nada. Y yo creo que parte de eso es crear una cultura de está bien que te equivoques. O sea, podemos crear una cultura de no satanizar, no burlarse de las personas que se equivocan o cometen errores o preguntan cosas que ya casi todos saben, ¿no? De hecho, otra de las cosas que sí es muy importante es que cuando alguien te pregunte honestamente algo que no sabe, no lo ridiculices, ¿no? O sea, no te burles de, ¿cómo es posible que no sepas esto? ¿Tienes mi edad? ¿Y dónde has estado? ¿Tú no vives acá? ¿No? O sea, claro. Es bueno, simplemente, si lo estás haciendo honestamente y tú te burlas de esa persona, lo que estás haciendo es crear... Es condicionamiento negativo, ¿no? Estás condicionando a la persona a que no vuelva a preguntarlo porque va a tener va a recibir una mala respuesta. En vez de digamos, sacárselos en cara a la otra persona y decir lo estúpida que es, hay que focalizarse justamente en lo que piensas que tiene correcto de la teoría o en el interés por aprender, ¿no? Y más bien dejar sembrar la duda sobre lo que aparentemente es incorrecto, ¿no? Y también, obviamente, tú dar la imagen que es correcta, que debe ser es sincera y que tú también estás dispuesto a cuestionar tus propias creencias si te presentan nueva evidencia. No sé, alguien me dice algo que... Yo creo que no es cierto, estoy casi seguro, pero por si acaso, oye, mándame el artículo, mándame la prueba, ¿no? A ver en qué está ahorita ese campo de investigación, puede ser que sea cierto, ¿no? Bueno, cerrado ese tema, ahora Julio nos va a hablar sobre el sesgo de los supervivientes. Bueno, quería contarles una historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces pasaba que en Estados Unidos tenían un departamento de estadística dedicado a optimizar las decisiones que tomaban para la guerra. Y bueno, había un matemático que se llamaba Abraham Wall y tenía un problema bien concreto. Lo que pasaba era que, los aviones cuando iban a pelear se los bajaban, ¿no? Algunos se los bajaban, algunos regresaban. Y entonces ellos querían poner armaduras en los aviones de forma que sean más resistentes al ataque del enemigo, ¿no? Entonces, calcularon cuántas balas tenían más o menos en cada parte del avión, ¿no? Entonces tenían una tablita. Bueno, yo tengo una tablita. Bueno, entonces, más o menos por sección, contaban cuántas balas tenían por pie cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el motor tenían más o menos 1.11 huequitos de bala por pie cuadrado. En el fuselaje tenían 1.73 más, ¿no? Por pie cuadrado. Igual en el sistema de combustible y en el resto del avión tenían más que en el motor. Entonces, con esta información se preguntaban dónde poner la armadura de modo que los aviones sean más resistentes, ¿no? Entonces, aparentemente, uno debería poner la armadura donde ve que hay más huecos de bala. Pero lo que pasa con esta muestra es que están observando los aviones que están regresando de la guerra, es decir, los que no han sido derribados. Uh-huh. Entonces lo que se le ocurrió al matemático este Abraham Wald es que no, que pongan la armadura justamente solamente en el motor, para proteger uh-huh. el motor. Pese era el que tenía menos hueco de bala. ¿Y por qué? Porque justamente los aviones a los que le dan en el motor claro. son los que no regresan, ¿no? O sea, están trabajando con una muestra que ya es los aviones que sí han regresado. Solo que es la muestra en negativo. En realidad están trabajando con la muestra negativa. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ¿esto dónde va, no? Va a que a veces para tomar en cuenta algo, uno siempre usa una muestra, ¿no? No puede averiguar, por ejemplo, cuando uno toma encuestas en el Perú, no le pregunta a todo el mundo, sino que toma una muestra. Y si yo tomara una encuesta de quién va a ser presidente en el Facebook, probablemente, pucha, no sé, ¿quién podría ser presidente? Sí, pues no, es importante lo que tú dices, Julio. Coco loco. Que si uno revisa las fórmulas del tamaño de la muestra, contra más grande sea la población objetivo, menor va a ser el tamaño de la muestra, ¿no? Digamos, en un grupo como este, como es tan pequeño, tendríamos que prácticamente encuestar a todos, ¿no? Para saber, digamos, las creencias promedio del grupo. Pero cuando tenemos un grupo bastante grande, entonces el tamaño de la muestra es pequeño. A veces pueden ser 200 personas, ¿no? Pero si están divididas por estratos y es una, digamos, hay cuidado en la toma de la muestra, basta una muestra pequeña y es sí. representativa. Y en el caso de la representatividad, por ejemplo, si hacemos una encuesta ahorita, yo estoy seguro que Keiko no saldría presidente en nuestra encuesta, pero nuestra muestra no es representativa de lo que está pasando en realidad en todo el Perú, ¿no? O sea, en el Perú en verdad Keiko sí tiene un alto nivel de aprobación. Entonces, esa es la importancia de tener una muestra representativa para obtener información acerca de toda la población, ¿no? La prueba de eso es las encuestas a boca de urna, ¿no? Miren lo exactas que son, ¿no? Prácticamente el margen de error es mínimo, ¿no? Justamente eso me llamó la atención porque en Perú estamos acostumbrados a que sean exactas. Pero si vieron las encuestas a boca de urna en las elecciones argentinas, lo mismo ha pasado, un desastre. O sea, no sé por qué, y siempre son un desastre en Argentina. ¿Quién se encargó de tomar pero la muestra? Siempre es igual. ¿Qué? O sea, que Macri no es presidente. Ah, eso, no, sí, no, eso es por... boca de urna había un error de 9%, una cosa así que es impensable, ¿no? Es impensable, entonces ahí obviamente hay manipulación. Bueno, y eso es lo que fue un indicio para saber que esas elecciones que Fujimori de pronto le ganaba a Toledo habían sido recontra, alteradas, porque la boca de urna era diferente, ¿no? Y nunca había pasado eso, ¿no? Uno podría decir, es necesario preguntar a todo el mundo. O sea, no es necesario que hayan elecciones de todos los ciudadanos, vas a tomar una muestra representativa. Víctor acaba de terminar cómo van a ser las siguientes elecciones. Obviamente las personas que no entienden de estadística dirían, no, yo sí quiero votar, mi voto cuenta, ¿no? Tu voto en realidad se diluye, ¿no? O sea, claro, la probabilidad de que tu voto cambie una elección es casi nula, ¿no? Porque sea justo el voto que vuelque la elección para otro lado, bueno. Esa es la falacia de la gota de agua, por si acaso. Pero si tú calculas qué tanto va a influir tu voto en la política, si en verdad pasara que cambie la elección, de repente es un valor positivo de ir a votar, ¿no? Igual, de todas maneras. Bueno, este acá se llama el sesgo de los supervivientes, ¿no? Porque justamente están contando las balas de los aviones supervivientes y algo similar pasa, por ejemplo, en los libros de las personas exitosas que te dicen este es el método para ser exitoso en la vida, ¿no? Personas, las biografías de Steve Jobs o Bill Gates, ¿no? Chorri Palacio. Dicen, el Chorri Palacio. Bueno, el Chorri Palacio yo sí le creo, ¿no? Bueno, pero, o sea, como que te dicen, este es el método, pero están tomando en cuenta solamente a estas personas a las cuales ya les funcionó, pero no están tomando en cuenta a todas las personas a las que no les ha funcionado, ¿no? O sea, también estás tomando una muestra sesgada. Cuando de repente en muchos de los casos sí puede ser que tengan cosas importantes, pero también hay mucho de suerte. Sí, y eso también lo dice Kahneman en su libro, que la gente obvia la importancia de la suerte y de muchos otros factores que no dependen de qué tan buena persona haya sido como gerente. Y de hecho también va un poquito más allá, ahorita no recuerdo exactamente qué es lo que decía, pero decía algo así como que cuando tú le preguntas a un gerente, uno de estos, ¿no? Que cómo ha hecho para ser tan exitoso, te dice cualquier pachotada, o sea, no te dice lo que él cree que hizo, pero que no es en realidad lo que hizo. Y de esas pachotadas es de donde se hacen los libros. como este libro, perdón, de del famoso Padre Rico, ¿no? De Robert Kiyosaki, ¿no? Que armó todo un emporio, pero ya hace un tiempo ya este se acogió a la ley de quiebras, ¿no? Por cierto, esa es otra cosa que ha salido últimamente con este fenómeno, esta moda de los muchachitos de internet, que es sobre... Hay un montón de bloggers que han sacado blogs, y no sé si han sacado libros reales, sobre cómo trabajar 4 horas al día, ¿no? Y son gente que tiene su blog y cuenta su experiencia, ¿no? Sí, yo tenía un trabajo de 10 horas al día y la pasaba mal y me sentía miserable y un día decidí salir de esto y empezar mi blog y recorrer el mundo. Y es de eso se trata, ¿no? Se trata de personas que rompen y tienen éxito haciendo esto. Pero de nuevo no te cuentan la cantidad de personas que también decidieron ser bloggers, renunciaron a su trabajo y unos meses después tuvieron que regresar, ¿no? Porque no les fue bien, ¿no? Me parece que ha salido hace poco una noticia de unos bloggers que hicieron esto y que después sacaron no solamente las fotos bonitas, sino también toda la chamba que tenían que hacer, porque tenían que chambear y ¿cómo se dice? Itinerantemente. En restaurantes, lavando platos o cosas así en el camino para poder seguir subsistiendo, ¿no? Sí. Bueno, y eso me recuerda a otra una falacia que no recuerdo cómo se llama, pero la llamamos la falacia del tupé, que se trata de una persona que dice que es muy buena reconociendo los tupés o las pelucas en la gente. Pero es porque, y dice, porque cada vez que reconoce o que dice que ha reconocido una peluca, resulta que sí es una peluca. Pero no está tomando en cuenta absolutamente todas las pelucas que se le pasan. O sea, el hecho de que cada que tú creas que has reconocido una peluca, resulta ser una peluca, no significa que has reconocido a todas las pelucas. Claro, puede que ese sea, digamos, cada 100 pelucas dice, esta es. Claro. Y se le han pasado un montón, claro. Bueno. Es como Nostradamus. Efectivamente parece que acertó algo, pero resulta que él escribió un montón de cuartillas y su porcentaje de aciertos creo que está por el 1% o menos. Hoy día leí de un chico que alguien estaba diciendo que había predicho los atentados de París porque había dicho, algo malo va a ocurrir en el futuro. Claro. Qué preciso, ¿no? Sí. Casi como una predicción científica. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. Bravo. Espérate, dije, vamos a jugar ficción. Aquí dice aplaudan. Sí. Repite. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es el Día de Acción de Gracias. Podemos compartir este. Número 1. El miércoles antes de Acción de Gracias es el día en que se vende más licor en el año. Número 2. Después de la cena nos da sueño debido a la gran cantidad de triptófano que tiene el pavo. Y número 3. Cada año el presidente de los Estados Unidos salva a un pavo el Día de Acción de Gracias. Ya. Yo creo que la falsa es la segunda. El triptófano, que es la cantidad del sueño. Todo el resto me parece perfectamente plausible. Que el presidente mate uno de Dios salve un pavo. Que se venda más licor el miércoles antes. La gente es precavida para esas cosas. El licor. Sigo, de verdad que no sé. La primera es si se vende más licor un día antes del Día de Acción de Gracias. Me parece sí. La segunda, el tristófano. Triptófano. Da sueño. No sé de qué se trate. Pues puede ser. Y la 3, que el presidente salva un pavo el Día de Acción de Gracias, me parece un poco absurdo. No sé, estoy entre la 2 y la 3, pero me voy por la 3. O sea, yo creo que lo que te da sueño después de comer es que la sangre se te va al sistema digestivo. O sea, si el pavo te da sueño... No, usas tus energías para digerir. No vale, te tendría que dar sueño... Deja que vive solito. Si el pavo te da sueño, te tendría que dar sueño el pollo, cualquier ave, debería tener esta sustancia, inclusive... Otras carnes tal vez, no lo sé. Yo creo que lo que te da sueño es la leptina, básicamente, que es esta hormona que se libera después de comer, ¿no? A ver, los siguientes. Ahí me voy a ir por la 1, porque me parece que puede haber más venta de licor, por ejemplo, en 4 de julio, Día de la Independencia, por ejemplo, no sé, me parece. Y la 2 y la 3 sí me parecen ciertas. Bueno, la 3 suena tan ridícula que parece verdadera, ¿no? O sea, hay cada tradición y es Estados Unidos, ¿no? Tienen lo del Día de la Marmota, ¿no? Entonces, bueno, indultar a un pavo, y aparte no es tan grave como indultar a un montón de narcotraficantes, ¿no? La segunda es la que no me convence por la causalidad. Sin embargo, también tengo mis dudas de la primera, ¿no? Porque, aunque, bueno, me parece que en Estados Unidos hay poquísimos feriados, ¿no? Tienen 4 de julio, pero no... 5 de mayo. ¿Perdón? 5 de mayo. creo que ellos el Día de la Madre no es un domingo, sino es un día fijo, ¿no? No, también es el segundo domingo de mayo. También es el segundo, bueno, no en todo el mundo, pero probablemente su acción de gracias, que es como su Navidad, haya ley seca y por esa razón. Uno podría pensar también que en Año Nuevo es cuando se vende más, más licor, ¿no? Adrián, deja para... de intervenir en los celebraciones de los demás. Estoy dudando, pero no, pero sí, sí, pero yo al final ya me decanto por la segunda también. Sí. Ya, yo voy por la primera, porque en realidad es por lo que dijo Julio, porque lo que he pensado primero es que la gente se deprime mucho en el Día de Acción de Gracias, porque imagino que hay mucha gente que no tiene su familia, la gente piensa en sus muertos, en sus enfermos. La segunda, creo que ya he leído sobre esto, pero no sé si es eso o es porque en un capítulo de Seinfeld, Seinfeld le da pavo y emborracha a una chica para que se quede dormida, y sí, de ahí obtengo mi conocimiento. Y la tercera, como dijo Iván, sí me parece completamente plausible. Así que me voy por la primera. Bueno, y ahora vamos a dejar que el público también participe. ¿Cuántos piensan que la primera puede ser la falsa, por ejemplo? A ver, levanten la mano. Los que van por la primera. ¿Quiénes se van por la segunda? ¿Y cuántos van por la tercera? Hay gente que no ha votado. Siempre hay abstenciones. Ya, está bien, está bien. Ninguna de las anteriores. Son los agnósticos. Ya, bueno. Ya, a ver, ¿quién quiere decir? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué pasa si justo la cuestión del calendario, día de gracias, es jueves? Es un poco arriesgado, pues te quedas sin trago. ¿Por la dos? Por la una, ¿eh? En la tres. Bueno, en general sí, pues también por descartes, ¿no? Porque, bueno, la primera podría ser, si es que hay, pues ahí, no sé, una estadística, ¿no? Ahí me... Ahí, allá. Bueno, mi nombre es Carlos. Bueno, es una cuestión, pues, de... Hola, ¿qué tal? A ver, realmente estoy apostando, pues, ¿no? Por la 3. Porque nunca he escuchado que hay esa noticia. Así que es una noticia graciosa. Entonces, de repente, pues, en las tantas páginas que... Es una apuesta, ¿no? Que estoy haciendo por la 3. Y, bueno, podría ser la 1 también con un dato estadístico. O la 2, si es que también igual hay una investigación con un dato empírico, ¿no? Que se haya comprobado, ¿no? ¿Tú, Helmut? ¿Cuál es tu...? Bueno, yo me voy por la 1. Dudo de que el día que más alcohol se vende es el Día de Acción de Gracias cuando tienes Año Nuevo y tienes 5 de mayo, al cual le han puesto un nombre bastante idiota a los gringos, y le dicen 5 de Drinko. ¿No? Oye, también tienes el Día de San Patricio. Día de San que Patricio, es el Día de la Cerveza. ¿No? Que, ¿Pero eso no es en Irlanda? No, pero se celebra en Estados Unidos también. Entonces, Día de Acción de Gracias, como es una vacación más familiar, ¿no? La gente va, se reúne con sus familias y todo, no se dudo de que se dediquen a emborracharse como un Año Nuevo, como un 5 de mayo, ¿no? Entonces, por eso es que yo me voy más por la 1, la de los criptófanos, no tengo ni la menor idea, creo que nadie tiene la menor idea, ¿no? Porque no sé si, yo nunca había escuchado la palabra y la 3, bueno, o sea, no quiero adelantarme a la conclusión, pero hoy mismo he visto en CNN al presidente indultando a un pavo, con la foto y con el pavo al costado de él. Número 3. Cada año el presidente de los Estados Unidos salva un pavo el Día de Acción de Gracias. Es ciencia. Yeah. Y este pavo... El presidente. En la Casa Blanca. No, vive en una granja. En una granja y no lo pueden matar. Nunca. Una pregunta. ¿Eso sucede todos los años? O sea, todos los años. Todos los años. Quien sea que sea presidente, sí. O solamente es por Obama. O sea, No. Ya la tradición lleva casi 70 años. Ah, mira. Uh-huh. 70 y el pavo tiene que morir naturalmente, no lo pueden matar. ¿Cómo es eso? ¿Lo bueno? ¿Lo estrangulan? Número 1. El miércoles antes de Acción de Gracias es el día en que se vende más licor en el año. Es ciencia. Wow. Es verdadero. Incluso más que en el Super Bowl o en víspera de Año Nuevo. ¡Ah, su madre! ¿Por qué? ¿Sí? Depresión. Yo creo que es porque la gente se deprime. No lo sé. Esas son las estadísticas. La oferta. Y número 2. Después de la cena nos da sueño debido a la gran cantidad de triptófano que tiene el pavo. Es ficción. Mm-hmm. El pavo sí tiene bastante triptófano, pero igual que el yogur o la carne, o incluso el pollo tiene un poco más. Oh. Y lo que hace el triptófano es un aminoácido que necesita el cuerpo para producir serotonina, y la serotonina produce melatonina, que es la hormona del sueño. Pero han hecho estudios y en realidad no es, o sea, no es que tú te comes un pollo y te va a dar sueño, sino la combinación del triptófano con los carbohidratos hacen un boost y te da sueño. ¿Sabes? Con la combinación de los carbohidratos. Dicen que es más importante los carbohidratos incluso que la cantidad de triptófano. O sea que no debo, o sea, tomar mi ciencia el de pollo, la grasa, o sea que, o sea que son las papas las que te dan más sueño. Sí, sí. Ahora sobre la dos, me imagino, yo le voy a que la gente se deprime. Y ¿cómo que nadie se emborracha con su familia? Todo el mundo se emborracha con su familia. Y Acción de Gracias es lo que salías con tu familia cuando ellos están grandes, así que mientras más grandes te emborrachas con tu familia de grande nomás. No, o sea, yo no critico las como que las cosas culturales de cada persona. Es libre de hacer lo que quiera. Bueno, pero hubo tres miembros del público que acertaron, como la segunda. Como, tres ganadores. Como la fuerza, tres ganadores. Así es. Pueden sentirse bien. Consigo. Bueno, ahora vamos a cerrar con la cita racional. Y la cita racional: engañar a los hombres de uno en uno es más difícil que engañarlos de mil en mil. Y es de Santiago Rusiñol. ¿Qué les parece? ¿Les parece que es cierto o les parece que es palabrería? No me parece que sea más fácil, lo que pasa es que es más tedioso, te toma más tiempo. Es cierto, ¿no? O sea, quieres engañar a 1,000 personas, entonces todo tu floro lo vas a hacer 1,000 veces. Te subes a un púlpito y engañas a miles, ¿no? O sea, te das cuenta, o sea, económicamente en términos de tiempo es mucho menor. Pero yo también lo había pensado porque ya hay un estudio al respecto de que a la gente no le gusta estar en desacuerdo con las personas a su alrededor. El tema de psicología de masas, ¿no? Psicología de masas, sí. Ellos son los que salen a dar balconazos y claro, cosas así, claro. Porque sí quieren que esté toda la masa ahí junta, ¿no? Claro, pero no sé, la cita me sonó un poquito floro, pero me gustó igual. Yo claro, al respecto de esto del tema del engaño, me parece que mucha mejor frase es la de Mark Twain, ¿no? Que es mucho más fácil engañar a una persona que convencerla de que la han engañado. Ah, sí. ¿No? Eso sí es... Bueno, y así concluye la edición... 50. Sí, así concluye la edición 50 de la Guía Escéptica, en vivo, y con nuestro público que todavía está vivo. Y recuerden escribirnos al correo guiaescéptica@gmail.com o al inbox de la página de Facebook donde estamos como Guía Escéptica, o al Twitter @guiaescéptica, o en la página web www.guiaescéptica.org. Ahora, el extra, que tal vez lo saque, así que vamos a seguir grabando, es que ahora vamos a pasar a hacer las preguntas y respuestas del público. Si es que tienen, si es que no tienen, no se sientan obligados a preguntar, si es que no quieren. Puede ser sobre el tema o sobre otras cosas, sí. También, ¿no? Sí, tengo varias anotaciones. A ver, voy a comenzar por el aborto. Me pareció muy buena la respuesta cuando hablaron de este debate en clase, que este chico dijo que pasaba si a su novia está embarazada por un violador y el hijo, bueno, dejaría que nazca el niño y lo daría en adopción. Me pareció una respuesta muy inteligente, porque realmente está saliendo del problema del aborto, pero más bien está también entrando en una problemática, bueno, algún tema de discusión de la adopción, ¿no? Mi pregunta sería también qué opinión les merece, por ejemplo, copiar los modelos que hace en Francia, en donde no se habla solamente pues de terapéutico, violación, sino... De repente soy mal, ¿no? Pero hay justamente más libertad en la cual la mujer puede tener el hijo y lo puede dar en adopción, ¿no? Que también puede ser una opción. Y también, ¿a qué estamos llamando? O sea, digamos un poquito, pues entrando a la... No sé, de repente sería pues una pregunta filosófica, por ahí yo soy un ciudadano, ¿no? No soy filósofo, nada. ¿Qué entenderíamos por violador? ¿Qué entenderíamos por violador, no? Porque digamos, vamos a probar a las mujeres que digan de que esta persona es un violador y ha violado pues sus derechos y las ha ultrajado, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es el esposo que después de que se han casado legalmente realmente está abusando psicológicamente y también, digamos que prácticamente para ella, en su psiquis, se siente totalmente violada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la distinción realmente que es un violador y que no, ¿no? A mí me parece que lamentablemente ese es un tema que pasa por aspectos muy prácticos legales, es decir, sí. Que solamente hay un tiempo muy breve para poderlo demostrar, porque si es cierto que la mujer se ha resistido y ha sido sometida a la fuerza, que obviamente incluye golpes, bofetadas, que ha arañado, Es así, eso sí, un médico legista puede detectar todos los signos necesarios, pero... Pero si lubricó no es violación. No, pero no, algo, que decía, que sea, algo que es importante, Iván, ¿no? Es que no necesariamente hay golpes ni... Pucha, la amarras y se acabó, ¿no? O sea, de hecho, un médico legista está entrenado para uh-huh. Creo que se ríe. Un médico legista está entrenado para no simplemente fijarse, es como que, no hay arañazos, ya no es violación. No, sino claro, que claro. Va más allá, ¿no? O sea, hay aspectos dentro de las zonas inmencionables. ¿Sabes cuál es el problema acá? Que eso ya es un tema legal. Y como todo tema legal es una maraña de vacíos y de cosas grises que no, definitivamente no vamos a resolver y definitivamente no son... ya, la ciencia al rescate, pero en verdad, lastimosamente el derecho no es una ciencia. Y el sistema legal no es una ciencia tampoco. Pero es decir, la respuesta sencilla es, bueno, violador es el que tiene sexo con una mujer en contra de su voluntad, punto. ¿No? O sea, sí, o sea, está clarísimo, pero la cuestión es demostrarlo, ¿no? No, y lo malo, claro, la cuestión es demostrarlo. Lo malo, y yo creo que vas por ahí justo en un capítulo de South Park que vi, les estaban pidiendo sus formas de consentimiento, porque las mujeres tenían que firmar una forma de consentimiento para decir que de verdad están teniendo sexo, ¿no? Y en verdad es que hasta ese punto se podría llegar, ¿no? A ver si de verdad, no, si la mujer en ningún momento dijo sí, ¿se considera violación o no? Si le das trago, si estaba borracha, si estaba drogada, hay un montón de variables. Lo bueno es que lo que estaban hablando aquí del aborto por violación y algo que mencionó Luciana es que la mayoría son menores de edad y ahí no hay vuelta que darle. Si eres menor de edad es violación y se acabó. Por más que lubricaste. Y incluso aunque sea consentido, ¿no? Claro, porque no hay porque consentimiento. Se entiende que hay una ventaja. Es que los menores de edad en el Perú no tienen libertad sexual y punto. Uh-huh. O sea, no la tienen. El caso de dar los niños a adopción, me parece genial. Sí. Hay que incentivar eso, hay que digamos, el Estado yo creo que debería preocuparse de muchas de las madres, ¿no? No, porque, ¿sabes por qué no? Yo tengo... que tiene que proveer sí, pero servicios Victor, básicos. Tienes que separar aquí lo que y te gustaría de claro. La realidad. A mí me encantaría, de hecho, a mí no me gusta la idea de matar ideal. Niños. A mí me gustaría que todos los niños pudieran tener una casa ideal y todo, pero lastimosamente si tú das en adopción, ha sido el puricultorio, o sea, sí. Lastimosamente el sistema que tenemos ahorita no aguanta, para, claro, no aguanta que... tener niños huérfanos y nuestro sistema de adopción es una porquería. No, entonces... en un sistema ideal, como el francés, yo creo que podemos apuntar ese sistema ideal, pero en última instancia lo que quería, o sea, tú puedes tú forzar una madre que continúe con la gestación y que dé a su hija una adopción. O sea, puedes recomendarle, puedes proveerle los medios, estado en la medida que pueda, debería proveer, por eso debería haber educación sexual. Pero en última instancia, si la mujer no quiere continuar con la gestión, creo que tiene el derecho a decidir. Ahora, en esto, volviendo al tema de que fue una respuesta de uno de tus alumnos en clase, o sea, parece una, a mí me parece una respuesta bien con Chang, ¿no? Porque, es decir, eso le resuelve el problema a él. Su problema moral que pueda tener él, pero en verdad está endilgándole todas las consecuencias a su pareja, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no veo que resuelva mucho. Y a ver qué le dice ella ahí en vivo. Bueno, ¿otra pregunta? Estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Aurora al comienzo, que no solamente es tema del hijo que tiene o estás esperando por una violación, sino lo que sucede antes, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que dijiste, ¿no? ¿Qué pasa si es tu novia? En realidad, a mí me pasó, yo estuve con una chica que tuvo ese problema, con una expareja, cambió de no estar de acuerdo con el aborto, a estarlo por un tema de persecución, de acoso. Al final es cómo queda esta persona, ¿no? Sí, o sea, hay muchos casos, y no tiene que ser menor de edad, entonces solamente eso, ¿no? O sea, el hijo puede ser incluso un paliativo, una compañía, un ser inocente que puede crecer y te puede ir olvidando del hecho. Lo traumático es la violación en sí. Sí, de hecho por eso dije que va mucho más allá, o sea, no es cuestión de solamente el aborto. Pero algo que también dicen la gente que es antiaborto, dicen, todas las mujeres que han abortado se sienten mal, y mucha gente dice eso y lo repite, ¿no? Y de hecho muchas mujeres también, no sé dónde lo vi, pero era una psicóloga, alguien que decía, todas las mujeres que yo he tratado y que han abortado se sienten miserables, se sienten mal, pero no estamos tomando en cuenta que también se sienten mal, pero ya, no es así, pero las mujeres que sí se sienten mal, también se sienten mal porque son estigmatizadas, porque constantemente se les está diciendo que abortar es mal. Entonces, si tú crees que abortar es mal, pero decides abortar porque es lo mejor para ti, porque quieres terminar tu carrera, porque quieres trabajar, porque quieres, porque si no, no tienes dinero para mantenerlo, y abortas con un sentimiento de culpa, obviamente te vas a sentir mal. Pero el problema no es que hayas abortado, el problema es que vayas a abortar con un sentimiento de culpa. O sea, el problema es la sociedad y la cultura de culpabilidad que tenemos. Así como muchas mujeres se sienten mal de otras cosas. O sea, pregúntale a una mujer, ni siquiera una mujer católica, pero tal vez una mujer cristiana promedio, una mujer peruana promedio, culpa de que tiene y va a tener un montón de culpas. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad que te carga de culpas morales que de repente no son reales, ¿no? Sí, normalmente la gente que está en contra del aborto no se puede poner en otra posición. O sea, asumen que todo el mundo tiene su mentalidad y que todas las mujeres necesariamente van a tener un trauma psicológico, se abortan. Y eso no es cierto. Eso depende de la mentalidad que tenga esa mujer, ¿no? Si está en una sociedad conservadora, tiene ciertas creencias religiosas, o no las tiene, eso va a determinar si es que le da un valor de una persona que tiene alma al feto, digamos, o simplemente es una cosa, es un grupo de células. Verdad, y ya que no doy un ejemplo es, yo creo que hay muchas mujeres que también se sentirían mal, ni siquiera en esta sociedad, pero en otra sociedad, imagínate, una mujer musulmana de repente se siente mal de que le vean la pantorrilla, y se siente muy mal, y se siente pésimo. Y una mujer cucufata cualquiera de repente se siente mal de que se le vea la rodilla. También se va a sentir muy mal. Pero no es que el hecho en sí sea malo, es que está condicionada para sentirse mal. No, lo que yo iba a decir es por lo de la adopción, que creo que no, o sea, a menos que estés realmente segura, deberías pensar en dar en adopción, porque tú llevas al bebé 9 meses en tu cuerpo y si la estás pasando mal, o sea, en realidad también le está afectando al niño. Después lo dejas en adopción y hay un montón de niños, o sea, huérfanos, no digo que 100%, ¿no? Pero probablemente tenga una vida miserable, de repente nunca lo adoptan, se va a sentir mal desde el comienzo porque fue rechazado, ¿no? Es un poco, no he leído el libro, pero he escuchado de Freakonomics, que es lo vi en Orange is the New Black, y dicen que hicieron una estadística en Estados Unidos de los embarazos no deseados y las mujeres que abortaban, ¿no? Y se redujo drásticamente el nivel de criminalidad en 20 años porque estos niños no deseados no nacían. Entonces no tenían una mala vida y simplemente no eran criminales o no eran malas personas. Claro, y hubo una tremenda discusión al respecto, ha habido refutaciones estadísticas de eso. Creo que una vez Adrián por los chats me estuvo mandando algunos de los estudios, pero parece que el último que se hizo, porque me parece que Freakonomics es del año 2003, por ahí me parece. Y el último estudio, recuerdo haber leído que se hizo alrededor del año 2007 y que ese último estudio, digamos, corrige el espectro de las cifras que da este economista, lo corrige un poco, lo baja un poco, pero digamos confirma el sesgo, ¿no? O sea que efectivamente ha habido una baja en la criminalidad en los Estados Unidos por efecto de la despenalización del aborto. Es a partir de Roe versus Wade, ¿no? Que es el año 73, me parece, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es José. Mencionaron en un podcast, creo con Ricardo Morán, de que uno de los argumentos de que no hayan, digamos, visitas de seres extraterrestres es la inmensidad de las grandes distancias en el universo, ¿no? Quisiera saber si han barajado la posibilidad de que podamos ser, digamos, ser visitados por seres extraterrestres teniendo una mejor tecnología, por el hecho de la innumerable cantidad de testimonios, ¿no? a favor de un fenómeno paranormal, ¿no? Se podría decir que lastimosamente no puede ser estudiado por la ciencia, no es factible de utilizar el método científico, ¿no? Quisiera saber su opinión al respecto. No, el tema de los extraterrestres es fascinante, ¿no? Yo creo que sería bastante arrogante pensar que estamos solos en un universo tan, tan grande, ¿no? Tal vez haya vida, ¿no? No en la mayoría de planetas, pero sí debe haber vida, por lo menos microbiana, ¿no? Inclusive en el sistema solar. Y sí, o sea, el que nos hayan visitado no viola las leyes de la física, o sea, no, en principio es algo que se puede estudiar, porque si existen, se puede estudiar. En cambio, si crees en las almas, ahí no entiendes un mecanismo para probar, pero si existen los extraterrestres y están entre nosotros, tendría que haber una manera de probarlo, ¿no? Pero hasta ahora no es que no, o sea, no es que uno se pueda negar esa posibilidad, pero dado que no hay una evidencia, o sea, no hay ninguna prueba física, digamos, que esté abierta a la comunidad científica, ¿no? Entonces, eso hace que la acumulación de evidencia no sea de evidencia física, sino de evidencia anecdótica o tal vez fotos o reportes que pueden ser trucados, pero nunca el dedo de un alienígena que se pueda detectar, digamos, que tenga un ADN distinto, ¿no? Y que esté abierto a la comunidad científica. Entonces no hay, ¿no? Hay evidencia anecdótica y evidencia negativa, ¿no? Hubo el cuerpo, pero desapareció, ¿no? Entonces es un poco como el caso de la zoología, ¿no? La zoología dice que hay animales allá afuera que la ciencia no quiere aceptar, ¿no? Pero ¿qué es la criptozoología? La criptozoología, claro. ¿Sí? La criptozoología. Y los zoólogos dicen, no, perfecto, o sea, si hay un animal nuevo, un nuevo espécimen, por lo menos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo completo de ese animal para catalogarlo y aceptarlo como un animal existente, ¿no? Pero la criptozoología dice que no, que esos animales... Y normalmente hay creado una teoría conspiratoria para poder explicar por qué no han encontrado hasta ahora ningún cuerpo de pie grande, por ejemplo, ¿no? Si hay una población de pie grandes en Estados Unidos, debería... El agua siguiente, no, pero si hay una población de pie grandes, deberían haber muertes, debería haber un cuerpo en algún momento, ¿no? Pero hasta ahora no hay nada de eso, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, podría haber tal vez un grupo de neandertales haber sobrevivido hasta ahora, ¿no? Un bosque en Canadá. Ahora, es implausible, pero tal vez, ¿no? Sí, ahora, pero ¿dónde está el cuerpo, ¿no? Lo que yo contaría es que yo no diría como comentó José, ¿no? Que en este asunto no se aplica el método científico. No, es que sí se aplica, ¿no? De hecho, Carl Sagan fundó el SETI, ¿no? Creo que es una dependencia de la NASA, ¿no? Que está en búsqueda de la inteligencia extraterrestre, ¿no? Entonces, los métodos de la ciencia sí se aplican. El asunto es que esos métodos incluyen la evidencia, ¿no? Y eso es lo que está faltando a lo que pasa es que ese momento, ahí, ¿no? Justo antes hablamos de eso, que de la navaja de Ockham, como decía Aurora, aquí no se aplica, ¿no? Porque para todos los testimonios, como tú mencionas, que hay muchos testimonios, siempre hay explicaciones que son más, más sencillas que la real existencia de extraterrestres en la Tierra, ¿no? O sea, siempre puede decir el pata miente o tuvo un sueño, o sea, siempre hay una explicación más parsimoniosa. Entonces, la navaja de Ockham te mata un montón de esos testimonios, ¿no? Y el otro asunto es el balance de la prueba, que si tú afirmas que una persona, o lo como quieras llamarlo, venga desde tan lejos, violando de repente el principio de que no puede ser más rápido que la velocidad de la luz, o ese tipo de cosas, tienes que tener una evidencia sumamente fuerte para poder tener un respaldo, ¿no? Por ese asunto es que ya el testimonio no es válido. Me voy a permitir también responder eso, porque yo estuve participando justamente en esa conversación que tuvimos con Ricardo Morán, y brevemente, es altamente probable de que exista vida en otras partes del mundo, pero a la misma vez es altamente improbable, es casi imposible, no voy a decir imposible, que hayan llegado no solo por las distancias del universo, sino por los tiempos del universo. Si dentro de varios millones de años va a haber una civilización inteligente, puede ser, o puede ser que la hubo hace millones de años y ya se extinguió, o sea, que exista a la misma vez que nosotros también es altamente improbable. Si hubieran desarrollado tecnología para, sin violar las leyes de la física, llegar hasta acá, también es improbable, pero no imposible. Eso es un hecho científico, no es un hecho paranormal. Si es que realmente ha habido un extraterrestre acá, o hay un extraterrestre acá visitándonos, es un hecho científico. Los humanistas seculares no creemos en lo sobrenatural. O es natural, o no existe. Yo opino de que uno cuando piensa en extraterrestres, a veces la forma de vida que puede haber en otros mundos puede llegar al límite de la imaginación, ¿no? Es prácticamente nos podemos imaginar lo que sea, o sea, nos podemos imaginar enanitos verdes tocando el elemento boliviano, ¿sí? O nos podemos imaginar algo como lo de la película, ¿cómo se llama esta? Solaris. Ah, ya. No, o sea, nos podemos imaginar en cosas hasta el límite de la imaginación, ¿no? Así que nos podríamos imaginar de repente algo, de repente hasta incorpóreo, qué sé yo. Casi tirando para algo espiritual, ¿no? Bueno, yo tenía un pata que consumía DMT, que es el químico aislado del ayahuasca. Y el pata, o sea, mi amigo siempre se encontraba con su alien, pues, cada vez que fumaba DMT. Y se encontraba con el mismo alien, parece que, o sea... Se encontraba con él y la siguiente vez otra vez volvía a conversar con él. O sea, se comunicaba con él, ¿no? Bueno, no, no sé, pues es este, es su experiencia, ¿no? Es como un amigo imaginario, ¿no? Como su amigo imaginario. Y el amigo imaginario también fumaba el... él fumaba este... Él fumaba, bueno, lo equivalente para ver humano. La versión marciana. Si no, las evidencias van a ser como, como fronteras de la ciencia, de Leloutier, ¿no? Aquí está la foto del marciano, ¿sí? ¿Cuál es? Pero es una mujer. Claro, es mi suegra. La foto la tomó el marciano. La foto del marciano. La foto del marciano. Haciendo abogado del diablo, uno, el espacio-tiempo se curva. Tal vez hay maneras de, digamos, tener atajos, ¿no? Y venir de muy lejos, ¿no? Pero si eso pasa, tendrían que utilizar una fuente de energía, tal vez mucha gravedad, ¿no? Tal vez manejar energía a un agujero negro, ¿no? Pueden conectar los agujeros negros, hacer un agujero de gusano y trasladarse. Si pudieran hacer eso, esa cantidad de gravedad podría ser detectada y no se ha detectado, ¿no? Entonces, claro, no es imposible, pero se requiere de una serie de pasos y cada uno que examinas es, digamos, implausible o requiere un avance tecnológico muy avanzado. Y claro, no, tal vez no viola las leyes de la física, pero dado que no se ha acumulado ni siquiera la primera clase de evidencia, que es evidencia física, no se puede construir una hipótesis que pueda, por el momento, tener la posibilidad de ser falseada. Uh-huh. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Alguna? Tenemos tiempo para una pregunta, sí, más. Sí, una pregunta. Si me permiten, quisiera poner un caso interesante que me parece que entra dentro de la lógica, me gustaría discutir, ¿no? ¿Qué pasa en el hipotético caso de que un acontecimiento sí haya sido verdad? Pongámonos en ese caso, hipotético caso, ¿no? Y que haya sido uno, ¿no? Y que de verdad, pues, un agujero negro, no sé, pues, por la ley de la física pasó y pasó, pues, no sé, en Callao, ¿ya? Entonces, lo que pasa acá, de repente, el problema es del grado de valoración que le va a dar, pues, la gente, ¿no? Porque de repente sí ha sido verdad, pero, como decían, para que algo sea aceptado por la comunidad científica y sea, digamos, un dato válido, no de nada vale una sola evidencia anecdótica, como estaban diciendo, ¿no? Entonces, podríamos ahí también entrar a una discusión. Entonces, ¿cuál es lo que se dice que es aprobado por la ciencia y cuál es lo que se dice que es aprobado por la comunidad científica, ¿no? Pero lógicamente, pues, es justamente en qué estamos creyendo. No estamos creyendo en cualquier cosa, porque también otra persona puede venir con un argumento exactamente igual, entonces se abre infinitamente, ¿no? Entonces, de repente, la cuestión, la respuesta está en el grado de valor de lo que yo asumo como justamente como verdadero, ¿no? Y qué tan falsables son las cosas que me están diciendo, ¿no? Bueno, voy a responder, nadie más va a responder, diciendo, hay una cita de Lawrence Krauss que me gusta mucho, que es: la ciencia no sirve para probar nada, solamente sirve para probar qué cosa es falso. Y nada más. No, por favor. Yeah. No, yo nada más tengo una última pregunta como en mi calidad de miembro del público, ¿no? Es sobre el tema del aborto, para que nos aclaren una cosa, ¿no? Todos han expresado de que están a favor del derecho de la mujer de decir si aborta o no aborta, ¿no? Pero no he escuchado, por lo menos no me ha sido claro de que hayan dicho ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuál es el límite? Yo sé que los chicos de la sociedad secular, por ejemplo, están de acuerdo con poner un límite de cierta cantidad de semanas, ¿no? Y que ninguno está de acuerdo en que una mujer puede abortar hasta los 8 meses y 30 días, ¿no? Entonces, para cada uno brevemente, ¿cuál debería ser el límite? ¿Hasta qué semana o más o menos hasta qué acontecimiento, ¿no? Dentro del este proceso de desarrollo del embrión, del feto, debería ser legal abortar para cada uno? Para mí mi límite es 3 meses, porque todavía no hay sistema nervioso. Igual. Para mí es casi hasta el momento antes de nacer, y para mí se debe basar en la madre. Si es vida versus vida, no me importa que tenga sistema nervioso central o que sienta, si es que es la vida de la madre y la madre decide abortar, tiene derecho a abortar, si es que no complica su salud. Para mí un mes. Me ufo. No, yo también pienso como Aurora. O sea, pienso que, o sea, por mí, ¿no? Pero yo creo que eso sería inviable. Entonces, si hay que poner un límite, creo que lo más, una opinión mía, o sea, normalmente los expertos dicen 3 meses, ¿no? La semana 12, por ahí. Bueno, claro, en Estados Unidos me parece que no hay límite. En cualquier momento antes del parto la madre puede decidir. Ya, digamos, hay... Se puede decir que hay cierto nivel de consenso científico respecto de la idea de que pasada la semana 26, en verdad el feto ya puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, con incubadora, con cuidados, pero puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. Y eso significa que pasada la semana 26, ya la palabra aborto ya no aplica. Entonces, en ese sentido, para mí el límite estaría ahí. Porque después de eso, la madre podría decidir que el niño se lo saquen a los 6 meses, digamos, ¿no? Y ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que eso nos pone en el caso de la adopción. Porque si la madre no se va a hacer cargo del niño, alguien tiene que hacerse cargo del niño. Y lastimosamente, quien se hace cargo es el Estado o alguna sociedad civil a falta de Estado. Pero eso nos pone en un caso completamente diferente. Aparte que podría darse que de acá a 10 años la tecnología aumente y un feto pueda sobrevivir por el cuerpo de la madre, ¿no? Claro. De repente a las 4 semanas ya puede sobrevivir. Uno de los problemas también es cuando se hacen abortos en el garaje y, no sé, tienes 7 meses y el bebé sale vivo y lo tiras a la basura. Uh-huh. Pero es un tema muy complicado. Por eso, como es un tema tan, tan complicado, yo siempre pongo primero a la vida que ya existe y tiene valor, que es el de la mujer. Claro, la que tiene más dignidad. Sí. Esperar una legislación del Estado tan fina en tantos detalles que esto implica. O sea, es muchísimo más simple sencillamente dejarlo a la voluntad individual, ¿no? En este caso de la mujer, ¿no? A ver, la última pregunta, ahora sí. La última pregunta. A ver, los pro-abortistas siempre argumentamos la violación como argumento para... Ya. No. Mi desconocimiento en leyes me hace que yo haga esta pregunta. ¿Todos tenemos derecho a reproducirnos? O sea, por ejemplo, los que estamos en condiciones extremas de pobreza, los que tienen defectos congénitos, tienen vicios, drogadictos. Y hemos hablado de esto antes en la ley escéptica. O sea, ¿es peor concebir el hijo de un violador o el hijo de una persona drogadicta? Sí, ya hemos tocado este tema antes en la ley escéptica, no vamos a entrar en profundidad, pero lo malo es que legalmente sí, todos tienen derecho a reproducirse. Y ese es un derecho que hasta ahora es universal y que lastimosamente... Entonces el tema de los violadores es un tema menor, pues que no tiene mucha importancia. No, porque ese es un tema de... Es que porque en la violación... Niños, no, es que en la violación... Niños. Un ratito. Es que en la violación tú no estás penando el hijo. Tú estás penando la infricción de la libertad y al fin y al cabo estás penando el uso de fuerza. Tú no estás penando que tenga embarazado. Sino, y de hecho, lo que dijiste de que todos los que están pro aborto usan la violación, no, de hecho no. La violación es simplemente uno de los matices y de hecho la violación en sí mismo es un crimen. O sea, está penalizado y haya o no haya hijo de por medio, la violación es un crimen, no solamente porque te da un hijo, sino porque está violentando tu libertad personal. Y la libertad personal también es un derecho universal de todos los seres humanos. Un tema es la violación y otro tema es el aborto. Y ahorita la pregunta que hemos respondido todos es sobre el aborto, no sobre la violación. Y sobre si todos tienen derecho a reproducirse. Lo que pasa es que no deberías usar la palabra de derecho. Deberías usar si todos deberían... ejercer esa posibilidad. Claro. Ese potencial, ¿no? Porque de derecho lo tienen y no hay vuelta que darle. Yo creo que no deberían. Yo también creo que no deberían. Pero, de nuevo, libertad. Seres humanos, los valoro, no son lumpen. Sí, lo voy a repetir. Sí, lo saben. En ese aspecto yo estoy de acuerdo con Iván, ¿no? O sea, el lumpen tiene derecho a reproducirse, por ejemplo. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Porque con eso van a haber más creyentes y obviamente... No, ¿sabes cuál es el problema con eso? La humildad. Aquí todos nosotros somos lumpen para alguien más. Ese es el problema con eso. Y bueno, y ya. ¡Se acabó! ¡Sí, se acabó! ¡Yeah! ¿Sí? Ya. No, hello my baby, hello my love. Ay, sí, cierto, muchas gracias. Ah, sí, aplausos. Gracias. Y muchas gracias. Ese fue nuestro contacto con un alien. Tenemos evidencia. Aplauso alienígena. Aplauso de Totó, parece. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Había que apretar rec, ¿no? Pero como hay poca gente...